debo decir, tienes que comprender, yo no te quiero herir, pero debes saber que ya mi corazón pertenece a otro querer. No preguntes por qué, no encuentro una explicación. Dime qué te he hecho yo para esto merecer. Si te he dado mi amor y siempre te fui fiel. No puedes irte así, dime al menos quién es. ¿Quién te aleja de mí? ¿Cuál es la otra mujer? Se marchitó la flor que un día nos unió. Se acabó la vida mía, marchitaste la alegría que tu amor me dio. No se puede fingir cuando el amor se va. No quiero verte llorando, ni me pidas suplicando que me quede. Cosas decir, porque muy bien que sé lo que sientes por mí. Por Dios que para mí eres algo especial, mas no debo fingir lo que no siento ya. Muy tarde ya, y te quiero pedir que trates de olvidar. Igual que tú también, yo me siento así muy mal, y desde hoy quiero ser tu amigo incondicional. Márchate de una vez, que quiero sola estar. Yo te sé comprender, vete, no hay más que hablar. Yo rogaría a Dios que jamás te vaya mal y que nunca otra vez tengas que regresar. Podemos juntar.